Nelson Parentini, el director de los museos de Paysandú. Y antes de ayer también fue el cumpleaños de la señora Laura anoche. Increíble, y no nos invitaron a ninguno de los dos. Entonces nosotros agarramos para el lado de la literatura. En realidad fue casual, recién me estoy acomodando porque todavía no tengo el permiso de Cleme para difundir su audio, que fue sorpresivo también, el mismo día de los cumpleaños. Pero la lectura es de una obra de una escritora uruguaya, les voy adelantando mientras se acomoden, que yo no conocía, probablemente ustedes sí, los más lectores, ¿no? Como es el caso de Guevara Lynch, El Chile, La Tere, Heller, me estoy olvidando de varios. Y los que somos menos lectores nos vamos desayunando ahora. Me impresionó lo bien que le salió, como una semblanza, che, Saris, le salió a Clementino, como una semblanza, pero es una lectura de una obra, de un fragmento de una obra de Cristina Peri Rossi, una autora desconocida para mí, una escritora uruguaya, dice que tiene tremenda fama. Perdonen ustedes mi ignorancia, me tengo que desayunar en algún momento, gracias a los oyentes del Empalme Radio Rock. Che, mirá, acá está, encontré la versión de la canción que te estaba hablando. Hoy hay novedades a nivel de música también. Para mí, muy interesante. Mirá, acá está la versión esta rarísima de esta canción. Mirá, toque marcial al comienzo. Vamos a escucharla. The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, I you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? And can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Oh no, no, you don't believe we're on the eve of destruction. Tremenda versión, Tremenda canción, la conoce el Empalme al menos desde que está transmitiendo en 2020, Eve of Destruction. Vos sabés que no tengo el nombre del intérprete acá, qué increíble. En las descargas se me piantan los nombres de los intérpretes a veces. Además de meterte virulana, ¿no? Los distintos descargadores siempre te encajan virulana. Bueno, pero todo eso vale igual la pena para tener acceso a estas icónicas canciones del rock, en este caso de 1965, che. Ya tengo varios audios acá y voy ingresando otros. Lo que pasa es que los audios que llegan ahora ya me queda difícil, como ya les he explicado a ustedes, de ingresar a la PC. Estamos en marcha y con pocos recursos, pero algo vamos a hacer. Vos te debes estar durmiendo la mona en este momento, ¿no, che? Después de todo ese montón de alcohol que han tomado en su cumpleaños. Te aviso que antes de ayer también fue cumpleaños del asesor, el otro asesor del Empalme, de Enzo Parentini, del Museo Midland. Y creo que antes había sido de otro, así que todos cumplen más o menos en el mismo mes. Noche, hubiera avisado si hubiera matado un cordero bueno de los alimentados a pastura verde que tiene el Nacho Carbonero acá en Valle de Sorba. Tiene, pero él no dice nada porque no quiere matar ninguno. Y ya que cumplían tantos años, todo el mismo mes se hubiera hecho una gran festichola, yo qué sé, en un lugar central, para que no tuvieran grandes desplazamientos. Viste, como hay asesores en La Pedreira, Montevideo, Colonia, Rosario, Argentina, Macondo, Paysandú, etcétera, etcétera, etcétera, tenía su lugar central. Bueno, tenemos asesores en Chile, ¿eh? Tendría que haberlo hecho en Mendoza el encuentro. Tenés que comprar libros en la feria, que te sale más barato, dijo Sariz. Yo no he ido a Montevideo, pero cuando vaya pienso ir a la feria a comprar algo. Dice que es tan barato que él mismo tiene una enorme colección de libros. Hay tanto en su casa como en la feria. Y en la feria hay otros que venden libros. Algunos muy buenos, la mayoría capaz que no es lo que uno busca, pero revisando, es el paseo del pobrerío, ¿no, che? Es la feria. Yo tenía ese entretenimiento. Después me dijo uno, si vos vas a comprar lo que otros roban. Tienes razón, pero otros roban grande, grande, como los amigos tuyos que están en el gobierno y otros que son amigos de ellos, y también les compran a ellos. Y ahí no sale ninguna portada, ¿no? Seguro, sí. Alguna vez capaz que te propuse sí pasar a limpiar. Es muy bueno, para mí es muy bueno. Capaz no, como toda la música, no es para todo rato, o sea, tiene sus momentos, vamos a decir. ¿Qué te iba a decir? Ahí te mandé la captura de un libro que compré el otro día, una biografía de Edith Piaf. Claro, cuando nosotros propusimos dialogar sobre estas dos escritoras que le dije al comienzo, usted, amigo Carlos, la escuchó nombrar, Cristina Peri Rossi. Usted es un señor de edad, me dijo Martín, así que capaz la conoce. Es una escritora que yo me termino de desayunar ahora cuando empieza este intercambio a nivel literario del Empalme, gracias a los asesores del Empalme que están muy adelantados. Y a la otra, no sé si la conoce, la argentina, que nunca me sale el nombre. Nunca me sale el nombre, ya la tengo acá grabada, pero vamos a ver qué podemos hacer para ir editando las canciones y los mensajes, che. Mirá qué lindas canciones del año 65. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong to protect you. Empalme FM. I only lead you down. Seguro, la ferial, paseo de los pobres. Che, ¿qué te iba a decir? Pero eso lo compré por Mercado Libre usado. Porque ahora en Mercado Libre pones el... O sea, el buscas libro físico y tal, te aparecen todo y va filtrando, ¿viste? Por idioma, por temática o por autor. No, por autor creo que no tiene ese filtro, pero bueno, está. Y hay libros muy baratos, igual que en la feria. Desde 100 pesos a yo qué sé, a 2.000 pesos. Pero hay una variedad impresionante porque, claro, gente que tiene libros a la venta hace tipo una librería virtual. No tiene salón propio o no alquila. Entonces te atiende por ahí por Mercado Libre y vos vas y si querés levantás en la casa propia del dueño o lo haces traer por correo hasta tu casa. Está bueno, hay cantidad de librerías en Mercado Libre. Es una buena actualización, justo que vamos a hablar hoy de literatura. No sé si ustedes ya manejaban todo este tipo de procedimiento, digamos, para poder leer. Yo el que tenía hasta ahora es el PDF online, que dicho sea paso, me dijo Tere ayer desde Santiago de Chile, que le cuesta mucho. De mí me pasa lo mismo, porque depende el tamaño de los caracteres, pero se vuelve un poco tedioso, ¿no? Yo siempre digo acá en el empalme que acostumbro a leer acostado. Algunos leen hasta arriba de los árboles, pero cada uno utiliza la forma que le queda más cómodo. Y con el libro físico no hay problema, pero cuando se trata de tener una PC acostado, se vuelve medio complicado. Digo yo, ¿no? Seguimos escuchando música del 65 y los mensajes que van llegando, che. Ahora sí, todos mandan el mensaje cuando arranco la emisión. Se me complica para ingresar a la PC, porque hago una cosa o hago la otra. Y cagada, seguro. Step in the Name of Love. Estas son las negras, che, del año 65. Usted las conoce, amigo Carlos. De Salís, le estamos dando la bienvenida al amigo Carlos, un nuevo oyente del Empalme, sugerido por la gente de Criaturas del Asfalto, que quién sabe dónde anda. Stop in the Name of Love, detente el nombre del amor. Me gustaron mucho las canciones que hemos descargado del año 65, señora Noelia, a usted que le gusta indagar también, además de literatura, en la música de esos tiempos. ¿Qué dice el Nacho sobre la propuesta de realizar un encuentro para festejar todos los cumpleaños juntos? Porque fue el del Nacho también, y creo que me estoy olvidando de algunos más. El Mendoza sería buena idea porque dice que es cuna de buenos vinos, ¿no? Así que habrá que ir a tomar buenos vinos a Mendoza. Eso sería buena idea. No, yo no tengo cordero, son todos ajenos acá. Y a matar una paloma ahora para el mes que viene porque es mi cumpleaños. Es una buena manera de vender, che, mirá vos, y de compartir cultura, porque es una venta, pero a la vez si es una tarea noble de vender libros, ¿no, che? De las pocas que van quedando. Y ahí podés, mirá, lo sabía. Sabía que había... Bueno, sabía que hay una oferta de libros, pero que que están en las grandes editoriales, que son las grandes promotoras. Eso los he visto cuando me ha interesado algún libro como los de Butasoni, que te dije el otro día, chequeé, pero son todos de las editoriales. Bueno, está bien, los premios al editorial y al autor, ¿no? Dice, como los derechos de autor, premio al autor, pagando, ¿no? Está bien, no son tan caros comparado con otros productos, tampoco los libros, ¿no? Pero, para uno que está medio jodido, tampoco es tan barato. Pero si podés comprar por Mercado Libre, bajás más los costos. No sabía que estaba esa oferta ahí. Mirá vos, y si por lo menos todavía quedan algunos humanos que leen todavía, que debe ser poco, voy a algún otro nomás. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Ooh, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. King of the road. Trailers for sale. ¿Y los intérpretes cuáles son? ¿Cómo me roban los nombres de los intérpretes algunos? ¿Cómo se llaman? Esto, Che Guevara, los las app que usás para descargar música, te meten una virulana demencial, mundo de porquerías, cosas que no querés, pero es el costo que tenés que pagar por lo gratis. Gratis las pindongas, ¿no? Che, te meten de todo. Y es difícil después limpiar la PC, pero no tenemos otra forma de agregar música nosotros. Salvo que la compres en algún lado, digo yo, no sé si viene con virus también. Viste qué linda canción esta, la teníamos ya, incluso la tengo en un disco de físico, un CD, justo que tiene 65-66, es un disco espectacular, lo tengo yo ahí cada tanto. Claro, lo que pasa es que escuchar hoy un CD, el sonido es bueno, ¿no? Pero está, las PC de hoy ya están viniendo sin reproductor de disco, creo, si no me equivoco, vos que estás en el tema, Guevara. Y bueno, y ahí está este tema que terminamos de escuchar. King of the Road. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a... Voy a ver si puedo encontrar el audio de Clementino, que fue el que disparó toda esta conversación entre ayer y hoy. Estuvimos hablando con la Tere en Santiago de Chile, el amigo Jara en la Bahía de Concepción. El Chile acá en Uruguay no dijo nada, pero estoy seguro que leyó los mensajes. y probablemente conozco a las dos autoras de las que vamos a hacer un acercamiento hoy. Después Guevara mandó unos textos. Tengo acá un audio de Sarís sobre Mariana Enríquez, que es también la argentina que lee, eso me sorprendió mucho, que lee Che el Darwin ahí en La Pedreira. El Darwin es un adelantado, no lo podés sorprender nunca con nada, ni con música ni con literatura. Siempre el tipo te va un paso adelante. Y me dijo, sí, la conozco, la estoy leyendo. Ah, vos, qué interesante. Y la señora Noelia no mandó nada, no contestó. Daniel P., el eléctrico, no le interesa la lectura. La señora Silvia debe estar atentamente escuchando. El Tino no dijo nada, pero está anotando, estoy seguro. El Nacho Carbonero termina de hablar sobre la posibilidad de hacer una reunión para festejar todos los cumpleaños juntos en Mendoza por el tema de los vinos, dice él. Está escuchando, mirá, Maxi, el trompetista desconocido, che. Che, Nacho. Qué increíble como hicimos un oyente nuevo. Está el amigo Martín en Salta. Están Martín y Gladys, criatura del asfalto. Ahora me van a decir dónde están. Está el Michael, el Lilo, que volvió de España. El amigo Midland, que está terminando, me dice el vino que tomó por su cumpleaños. Claro, lo toma en cota. Un poco hoy, un poco después, y así va. Está Jeff en Cabo Cañaveral. Está, mirá, el gurú. El gurú está estacionado. Está la gente de Inmaculata, Sergio y Adriana, no me dicen dónde. Está el Harris en Long Island, me imagino yo. Está el lagarto del vertedero. Está los Pablines. Uno de los Pablines tiene una pata ensellada, che. Eso me sorprendió, no dijo nada. Literatura y cumplesantos. Dice, yo llegué a tener millones de libros para la venta y ahora todavía tengo. La gente regala mucho, es verdad. Ah, mirá, no sabía que regalaban muchos libros. Y otros compran. Una vez me agarró una lluvia y perdí como 1000 unidades de libros. Claro, porque el que está hablando acá es Ariz y los vende en la feria, que fue la sugerencia que dio Ernesto, ¿no? Que termina, no, en Mercado Libre dijo que compró. Y le sugerimos nosotros que fuera a la feria ahí a Tristán Narvaja, que aquel pasó la dirección, pero yo me olvidé ahora. Si vos querés ir, Ernesto, un domingo de esto, le avisás a Ariz que lleve 500 de esos 1000, ¿no? Y ahí podés encontrar algún título que te interese, digo yo. El único que pareciera conocer de los invitados ahí, pero no estoy seguro si eche, me voy a arriesgar. ¿Puede ser Yacimel, aquel que tocaba música en los años 90? Qué parió, qué buena foto que saca esos teléfonos, ¿no, che? Ninguno de ustedes tiene teléfonos malos, che. Se nota la calidad, che, de la... ¿Viste? Comparado con la foto que yo saco del Simón. Buena foto, noche, imponente. Y una gran reunión, una linda reunión, noche. Gracias a Dios y la Virgen María, che, que la tiró. En un salón bien iluminado y bien presentado. Con exquisiteces, noche, como corresponde con los 35 años de la señora. Sí, ¿qué lo tiró? Recién veo la foto, che. ¿Cómo estábamos, Correa? Acá estamos, sobre mesa. ¿Qué te iba a decir? Pasamos lindo anoche. Hoy no fui a trabajar como correspondía, ni feria porque llovió. ¿A dónde es eso, el primer puente? Simón anda como loco, buscando carpincho. ¿Qué lo parió? Acá estábamos, alguna foto, de... pues no saqué yo foto, saqué poquita. Ahí, cuando estábamos saliendo, ahí atrás del lado y eso. Y bueno, con mi amor ahí, hay que hacer... Hay que estar bien. ¿Qué negocio, Tomás? Sí, ya vi que venía con leña, con ramas, ¿no? ¿Eh? Bueno, Tomás, se viene el agua, ¿no? Ya para todo el día, no sé si mucha agua. No sale nada, che. ¿Qué hacen los pescados tan llenos, tan...? Se ha ido alto el piso con el tubo del yayo y el rastro. Uy, con la guía puesta a toda velocidad rumbo al que voy y los cables de rastro. Claro, porque además de cumpleaños hay gente con nanas enferma, con problemas musculares. En el caso del cantinero del lado sur del río Queguay, estaba con 3 vías. Y así todo, parece que se iba ya de vacaciones, el tipo no lo para ni las vías. Y el otro, el asesor literario, el Empalme, que justo hoy estaría de parabienes con esta temática que estamos teniendo, che, sobre el libro, que es El Bosco, pero andaba con problemas de columna. Qué lástima, ¿no? Hay que andar ligando mal, ¿no? Mirá vos, che, Bob Dylan, ya venimos con los libros. Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime. Didn't you? People called, said you were a die, you finally fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. So proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your own, like a complete unknown, like a rolling stone? You better lift your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Tremenda versión, de este Like a Rolling Stone, Bob Dylan, una versión inédita y original. Suena impecable, como siempre les recomendamos, si ustedes quieren escuchar, descargar música con... Bueno, el descargador es otra cosa, pero el sitio donde está alojada esta música es de impecable calidad. Cuando estuvimos un debate hace un tiempo atrás con el DJ Curti, que me recomendó Spotify, como se diga. Yo le digo, estás loco, me sugerís un sitio de música comprimida. De mucha cantidad, pero para mí de dudosa calidad. Que me perdonen los amigos de Plutifly. Yo me quedo con este sitio de donde estoy extrayendo la música que ustedes están escuchando. Es de impecable calidad. Los formatos de audio los podés elegir. Para el que sabe, el FLAC o el WAV, saben ustedes que suena con impecable calidad. Yo lo bajo en MP3, pero las grabaciones son salidas de estudio. Está la foto de los discos, los nombres de los intérpretes y el sonido es irreprochable. Y encontrás versiones increíbles, inéditas, como esta de Bob Dylan. Buenas noches, estimado amigo. Virtual, por supuesto. Yo soy el que le hablaron los amigos de las casas rodantes. Ayer pasé por Guichón, pero venía bastante cansado desde el encuentro de los funcionarios de Onda en Blancarena, entonces no, me costó bastante. Entré a Guichón, hice una vuelta para fotografiar algo y me volví y entré por todos esos pueblos de la Ruta 90 hasta salir a Piedrasola. Bastantes malos los caminos, yo ando en casa rodante, tengo que cuidar mucho, pero ya nos encontraremos, fui con esa intención, pero a la hora que yo pasé ya estaba lloviznando y tenía que adelantar camino, y ya nos encontraremos. Hace muchos años hice un trabajo, una exposición ahí en Guichón, para algo de cultura que había ahí, mandé muchas fotos y las expusieron, pero bueno, está, lindos lugares, poca gente, lindos lugares. Un abrazo grande desde Tacuarembó. Como un canto rodado el amigo Carlos. Carlos Cancelo es el apellido, ¿no? Mirá, un viajero, fotógrafo. Pasó por acá ayer, claro, estuvo lloviznando, pero qué lindo recorrido. Claro, la piedra no es linda. Los caminos de ripio, balastro, piedra de punta, piedra mora, es para romper. Pero los paisajes son irrepetibles, son muy particulares. Mire qué interesante experiencia. Claro, fue sugerido como oyente de La Palma. Celebramos que nos esté escuchando en la noche de hoy y nos haya enviado este mensaje, amigo Carlos. Fue sugerido por la gente que nos visitó aquí, los viajeros de Criatura del Asfalto, que estuvieron hace una semana acá. Impresionante, los viajeros que van pasando por Macondo, de aquí para allá, de allá para acá. Cuando podemos los entrevistamos y si no le tiramos con música. Mira esa guitarra, Carlos. How does it feel? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Buenas noches, estimado amigo. Virtual, por supuesto. Bueno, Correa, está muy lindo eso. Acabo de terminar ahí de leer lo que mandaste ahí de Mariana Enríquez, puede ser. Está muy bueno, está muy bueno. La descripción que hacen sobre la escritora, ¿no? Nunca la había sentido ni la había escuchado, ¿no? Está muy bueno. Vamos a ver si leemos alguno de esos libros. Habla del terror, ¿no? Digo, novelas del terror, como que atraviesa muchos puentes, ¿no? Sobresale de lo que es la lectura normal, común, diría yo, ¿no? Según lo que transmite acá la redacción. Me pareció bien. La voy a buscar y voy a ver si puedo encontrar algún libro para poder leerlo. Claro, Mariana Enríquez tiene 50 y pico. Porque acá me llega un mensaje de alguien que no tengo agregado y dice, che, están hablando de literatura de vieja, por eso no lo conoce nadie. Bueno, yo qué sé, Mariana Enríquez no es tan vieja, 50 años, es una argentina. Nosotros la descubrimos por una crónica de Brecha, pero la verdad que después la chequeé hoy y la crónica original es de Página 12, la toma Brecha. Y quien la escribe es un tipo de apellido Forn, como forno pero sin la O, Forn. Es una crónica sobre literatura magistral. Yo la recomendé todo lo que pude, pero si no la habían escuchado la recomendación, pidan el enlace a cualquiera de los oyentes del Empalme. No sé si lo leyeron, pero la crónica sobre el libro y sobre la trayectoria de Mariana Enríquez, escrita por este Forn, que ya falleció, me dijeron, que es un periodista de Página 12 en Argentina, está magistral, está demencial. Hacía mucho que no leía algo tan bien escrito. ¿Usted está escuchando, señora Graciela, ahí en Rosario? ¿O usted, señora Sandra? ¿Y la maestra Noelia? Bueno, la recomendación está hecha. Ya voy a buscar más audios. Guevara está escuchando atentamente porque está esperando que cante Ruth. Que es, decíamos hoy en los diálogos que mantuvimos en la tarde, que el hilo conductor de todas estas mujeres y otras que no he nombrado ahora, hoy, es, además de la calidad literaria, la potencia, la calidad literaria de escribir, es la capacidad de expresión de todas ellas. Hablo de Mariana Enríquez, que es la que termina de hacer alusión a Casariz y la que le recomendamos a todos. Hablo de Cristina Peri Rossi, una uruguaya que hoy tiene ya como 80, ¿no? Hablo de más atrás, bueno, Juana de América. Hablo de Alfonsina Storni, argentina, bueno, suiza, nacionalizada argentina. Y hablo de Mistral, Gabriela. Hablo de Uruguay, Argentina y Chile en distintos momentos, pero de momentos tremendos de la literatura. Empalme FM. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. Mira, escucha esta canción. He's all of 31. Glen Campbell. He's 17. The Universal. 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, a Baptist, and a Jew. He knows he shouldn't kill, but he knows he always will kill you, my friend, for me and me for you. He's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. He's fighting for the Russians and he's fighting for Japan, and he thinks he'll put an end to war that way. He's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how could Hitler have condemned him at the cow? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. Yes, he's the universal soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. 1965, che, Glenn Campbell, the Universal Soldier. Che, música del 65 que creo yo no habíamos escuchado, por lo menos en este último año. Digo yo. Mirá, estoy jugando con el comienzo del Like a Rolling Stone, que todavía lo tengo acá en la bandeja 1. Me gustó mucho esta versión, ¿eh? Me gustó muchísimo. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime. Como un canto rodado estamos hablando acá en el empate. Ya se están haciendo audios largos de vuelta. Igual a mi primo de que va a ser utilizado salvajemente por el empalme, porque siendo una figura de izquierda esa chiquilina y teniendo en su antecedente, en su perfil, que fue exiliada, que fue aliada, que fue adherente, ¿cómo se dice? Militante, ¿cómo se dice? Del Frente Amplio, no sé si le va a caer bien todo lo que nosotros vamos a tirar después a raíz de ese audio que lo va a poner. Entonces, viste, exiliada en España, creo que primero fue en Argentina, si no me equivoco. No lo dice Wikipedia eso, pero como yo leo, me puedo equivocar, o si no se puede equivocar Wikipedia. Para mí primero fue en Argentina, según la crónica primera que leí de Brecht. Pero lo otro no lo sabía, lo termino de leer ahora. Todo es una colaboración, ¿viste? Para poder comprender, para poder entender, para poder conocer. Peri Rossi, Cristina se llama. Vos la ubicás, si tenés algo, decilo, que yo voy a guardar todos estos audios ahora. No sé dónde, porque la PC cada vez está más completa. Dale, después te mando. Ahí ando un poco triste, falleció un amigo, músico allá de Montevideo. Entonces ando como con eso. Pero después te mando un mensajito ahí, en Marina Enrique, como una Lovecraft, o más una Edgar Allan Poe moderna, diría yo. Sigo corrigiendo errores, che, pero voy bien porque se nota que todavía me queda alguna neurona viva. Che, el artículo original es de página 12 y de un tal Forno, como Forno, pero Forno. Impecablemente escrito, che. Yo diría que lo guarden hasta que yo lo borre en un par de horas. Antes teníamos un equipo multidisciplinario que te corregía inmediatamente los errores, ¿no? Ahora, como el empalme está carente de recursos, tiene que autocorregirse solo. Viste que en los audios de ayer que fueron eliminados, decía que, refiriéndose a la que vos interpretaste, Peri Rossi, que había habido una imagen impactante que le había promovido. Resulta que no era ella, era esta otra, que es Mariana Enrique. Es un error del empalme. Por suerte no salió al aire, pero se transmitió entre los oyentes, lectores. Entonces hay que corregirlo rápidamente. De cualquier forma, la observación ahora es dos escritoras que no eran famosas, ¿no? Entre comillas, o por lo menos que no eran tan reconocidas, saltan a la fama. ¿A raíz de qué es? ¿Del feminismo o de su calidad literaria? Dejo esta pregunta para los tres que estaban hablando del tema ayer, que era Clementino, Ernesto y Cabrera Salís. Sigo corrigiendo errores, che, pero voy bien porque se nota que todavía me queda alguna neurona viva. Che, el artículo original es de página 12 y de un tal Forno, como Forno, pero Forno. Impecablemente escrito, che. Yo diría que lo guarden hasta que yo lo borre en un par de horas. No sé si le estás pareciendo interesante, me faltan varios audios que no los encuentro. Mientras tanto, escuchamos tremendos éxitos de 1965. Game of Love. Wayne Fontana. Empalme FM. Viste, che, del 65, Wayne como John, pero Wayne Fontana de Maine, y hasta ahí tengo, ¿cómo era? Bueno, no se me piantó el nombre, y el nombre del tema es Game of Love, y sigo buscando el audio de Clementino, que no me ha dado permiso para pasarlo, che. ¿Dónde hacemos el cumpleaños? Dice, ¿dónde hacemos la reunión de los cumpleaños? No sabía que cumplió el Nacho. Si el Nacho va a cumplir, creo. La que cumplió fue la señora Laura. Y el que cumplió fue Nelson. Y los tipos tomaron vino y creo que mataron un cordero, pero no nos invitaron. El Mendoza sería buena idea porque dice que es cuna de buenos vinos, ¿no? Así que habrá que ir a tomar buenos vinos a Mendoza. Esa sería buena idea. No, yo no tengo cordero, son todos ajenos acá. Ya mató una paloma ahora para el mes que viene porque es mi cumpleaños. Empalme FM. And everybody, yeah, tries to put recién del 65-66, ese CD doble, che, que tengo. Lo compré en la feria también, ahora me acordé, mirá vos, cuando vendían CD en la feria. Claro, podías tener suerte o no. A veces comprabas alguno que están todos revirados, pero hay otros que andaban. Y yo tuve suerte con ese disco doble, che. Dos CD eran. 65-66, y estaba este tema. En Os Loopy McCoy's. Está lindo para tomar un vino, dice este mensaje de incógnito. Che, ¿qué le pasó a Pablín? Vos sabés que no sé, lo vi ayer con una pata toda enyesada hasta arriba. Para mí que fue, no sé si lo citó Bielsa y lo quebraron, che, pero no sé qué pasó. La verdad que no sabía, ahora le voy a preguntar por interno que me diga, porque está toda la gente en el Palme esperando a ver qué pasó. Che, y no encuentro la música de Ruth Brown. ¿Cómo estamos, Correa? Está excelente vos. ¿Cómo canta esa morena, ¿Qué te iba a decir? Ahora voy a bicharlos todos los demás. Ya guardé todo. Este te lo reenví a vos otra vez para hacer hincapié sobre esto. La verdad digo que esa música es la que yo cuando empecé a escuchar el empalme, vos pasabas algo de esto. Está buena esa música, me encanta. No sé ni qué mierda dice. Me puede estar puteando capa la negra, pero me encanta eso. Después sobre lo otro de la escritora, y eso lo voy a leer ahora, el de página 2. Estoy yendo a abrir la iglesia. Ya me doy cuenta que tengo 2% de batería, porque estoy en casa ni toco el celular, ¿eh? Así que voy a tener que conseguir un cargador por ahí y recargar para leer bien la noticia ahí y ponerme al día con este video que mandaste. Rolling Stone, get in my clothes.